del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzuki, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí. Yes. Y tenemos también por primera vez a un invitado que esperemos colabore con nosotros no solamente el día de hoy, cuando pueda y cuando quiera. Estamos hablando de que además de que van a participar los amigos de siempre, Gonzalo, Roberto, hoy también participará Aarón Elian Lunachit. Y los temas que vamos a abordar son tres. En el orden cronológico, el día viernes 5 de abril, o sea, apenas el viernes pasado, ocurrió un hecho en la Embajada de Quito, Ecuador, la Embajada Mexicana de Quito, Ecuador, que mostró la importancia que tiene la política mexicana a nivel internacional. Aquí se ha sostenido que comprender lo que pasa en México es imposible si no se tiene una perspectiva más allá de lo nacional. Porque lo que está ocurriendo en México, este, llamémosle, experimento político, que nosotros llamamos 4T, pues afecta a la estructura mundial. Afecta por los planteamientos que hace en términos de política, de ética, de principios filosóficos, pues afecta las raíces de toda sociedad, por lo menos occidental. Entonces, de ahí que haya reacciones como el asalto a la Embajada de México en Ecuador el pasado viernes 5 de abril. Al mismo tiempo, y en este intento de ver lo que pasa en México en un marco más allá de lo nacional, también el pasado domingo 7 de abril se llevó a cabo el primer debate de los candidatos presidenciales. En este primer debate participaron dos mujeres y un varón, que tiene que ver también con aspectos políticos de resonancia mundial, porque digamos se están disputando la presidencia de la República dos mujeres, y seguramente una de ellas ganará las elecciones. Y al día siguiente, después del debate, el 8 de abril, se llevó a cabo un fenómeno natural, un eclipse solar. Y fue también de resonancia mundial, porque el centro o el lugar donde se situó el eclipse total, pues fue en un espacio mexicano, en una bellísima playa, Mazatlán. Que por cierto, también fue sede ese día de la conferencia mañanera del presidente López Obrador, donde dividió, ahora sí que la mañanera, en tres partes. Una participación, digamos, tradicional, donde él tomó la voz principal, como siempre. Después se dio la palabra a mujeres científicas pues para que explicaran qué era lo que se iba a ver en ese momento, que era el eclipse solar. Y finalmente, pues el remate del programa, de la conferencia mañanera, y todo esto tiene una importancia por cuanto que nos remite a pensar en qué consiste la condición humana actualmente. El eclipse solar empezó a comprenderse en términos científicos pues hasta finales del siglo XVII, donde empezó a disociarse el fenómeno natural y ya no explicar este fenómeno, que ahora sabemos es natural, con fuerzas divinas. Hay muchas religiones, pues todas ellas tenían una forma de ver el eclipse solar, y la mayoría pues lo interpretaba como una señal de los dioses o de Dios, en caso de las religiones monoteístas, que expresaba pues digamos cierto enojo de el dios al que se asociaba el fenómeno, y convocaban a los creyentes pues a adoptar una postura de pues de reflexión y de arrepentimiento de las faltas cometidas y la promesa que siempre se hace de portarse bien, pues para primero los dioses no descargaran su enojo sobre los hombres y que restituyera al sol. Recuerden que el sol, desde el egipcio, desde la cultura egipcia, 5.500 años antes de nuestra era, fue el primer astro que fue reconocido como el único dios. Akenatón, frente al politeísmo de su época, él ya como soberano, y esto es muy importante, porque soberano se identificaba con una divinidad, no solamente que el soberano tenía la autoridad y el poder de una divinidad, sino que era a su vez una divinidad. Bueno, Akenatón dispuso que el único dios era el sol, frente al politeísmo reinante, cosa que provocó muchos malestares sociales, sobre todo en la clase sacerdotal, y marcó problemas políticos que finalmente lo llevaron a fracasar como gobernante. Pues a partir de finales del siglo XVII, la gente empezó pues a disociar el fenómeno con una divinidad. Yo diría que el talante laico empezaba a arraigarse en el pueblo común y corriente. Yo no temo hablar del vulgo. O sea, la gente que se encontraba en una situación social difícil, todos los que no pertenecían a la clase gobernante o a la aristocracia, todos aquellos que tenían que usar las manos para sobrevivir, pues empezaron a reconocer que cosas como los eclipses eran cosas naturales. Por supuesto, y esta es la hipótesis que voy a, y con esto termino, tiene que ver con el debate y con lo que pasó en la Embajada de México, porque es una clara manifestación de una redefinición de la soberanía política. Todavía hoy hay muchos en esta visión providencialista que siguen aceptando que el gran soberano es Dios y que Dios delega su autoridad y su poder a los hombres. En México, como ya lo hemos dicho en varios programas, esto ya cambió porque a partir de la cultura laica, que ya fue bien asentada en la Constitución, fue desde mediados del 19, como en ningún otro país, que el Estado mexicano se deslindó de la Iglesia, del clero, ¿sí?, de la Iglesia católica, y no solamente se deslindó, sino que lo subordinó. La soberanía descansa en el pueblo y la soberanía del pueblo se expresa en la Constitución. Tanto Dios como la Biblia pasaron a segundo plano en México. Entonces, esto que estamos, que vamos a tratar el día de hoy, eclipse, debate de los candidatos presidenciales, asalto a la Embajada de México, tiene que ver con esta lucha por la soberanía. ¿Quién es soberano? En este mundo donde todavía existen las naciones, pues cada nación es soberana. Cada estado es soberano. Sin embargo, hay ya una pugna abierta para marcar que las soberanías nacionales pues deben irse eliminando para definir una soberanía global. Bueno, esta es una lucha que ya se empezó a dar desde hace también mucho tiempo, pero que hoy, repito, tiene que ver con lo que pasa en México y esta categoría filosófica, que es el de la soberanía, tiene mucho que ver en esta visión que estoy proponiendo para comprender lo que pasa en México en una perspectiva universal, o sea, mundial. Así que abordaremos en primer lugar el eclipse como fenómeno nacional conviviendo con visiones providencialistas que todavía asumen que este fenómeno es un fenómeno que responde pues a la conducta de una divinidad. ¿Cómo la ves, Gonzalo? Pues me parece interesante la relación, ¿no?, de fenómeno natural, económico, que como bien dices es importante destacar la pues la exaltación que han hecho algunas culturas, sobre todo asimilándolo con una divinidad, y también con el fin de ciclos, ¿no? Podemos que las culturas hispánicas, para más ser más específicos, la maya, precisamente hacía esta mención, ¿no?, de las eras a partir de los fenómenos naturales, ¿no?, que eran precisamente los eclipses solares. Y recuerdo bien que en 1991... A ver, te interrumpo un momento, Gonzalo. Sí. Aarón, cuando no estés al micrófono, apágalo, porque todos los ruidos que haces se escuchan, ¿sí? Gonzalo, adelante. Sí, gracias, gracias. Como te decía, ¿no? La cultura maya tenía precisamente esta asimilación, ¿no? De cerrar ciclos. ¿A qué me refiero con ciclos? Pues eran todas, una era, ¿no? Entonces empezaba una nueva forma de vida, ¿no? Y recordaba el eclipse de 1991, en donde precisamente sucedieron muchos acontecimientos, ¿no, Toño? En México. Aparte del eclipse, pues vino una devaluación enorme, un caso importantísimo de el famosísimo Fobaproa o Robaproa, ¿no? Yo recuerdo bien que, si no fue en 1991, empezó a expandirse la idea de entrar al mercado mundial, ¿no? De manera importantísima con Salinas, ¿no? Y ya para 1994, pues esto ya estaba más consagrado, ¿no? También se hablaba mucho del narcotráfico, es decir, vimos cómo empezaba una nueva era también en México, y creo que este eclipse también marca el final de esa era, ¿no? El hecho de que, lo quiero asimilar así, ¿no? De que haya habido un cambio en la política mexicana, también se da con este tipo de fenómenos naturales, ¿no? Es decir, ahorita que entramos, ¿no? En la carrera de las elecciones, de las elecciones para la presidencia de la República, pues también marca, ¿no? El inicio de un nuevo... No voy a decir que... Pues de una nueva contienda, ¿no? Estamos hablando de una vieja política que inició en 1989, que en 1991 se consagró con el Tratado de Libre Comercio, y ahora con esta nueva forma de ver esta nueva perspectiva de ver la política, por lo menos en México, y que ha eclipsado, como bien lo decía Toño, pues lo que hasta hace algunos años se veía como imposible, ¿no? El hecho de quitar a partidos políticos consagrados como el PRI, el PAN y el PRD, dentro de el poder político, ¿no? Es decir, yo me refiero más a los partidos que a los integrantes de los partidos, porque, como bien lo habíamos dicho, ¿no?, en anteriores programas, muchos de los políticos que antes militaban en el PRI, en el PAN, en el PRD, han brincado, ¿no?, de un partido a otro y prácticamente, pues, digamos que son los mismos, ¿no? El hecho de que haya un proyecto diferente les da la oportunidad para, a lo mejor, hacer cosas que no podían hacer en la militancia de esos partidos, porque recordemos que tienen ciertas formas, ciertas leyes, ciertos estatutos, y representan una cosa, ¿no? Entonces, efectivamente, esta nueva, vamos a llamarlo, ¿no?, esta contienda, pretende continuar con el camino que se recorrió hace 5 años, ¿no?, que se inició hace 5 años con Morena, ¿no?, con Andrés Manuel López Obrador, y que ahora Claudia Sheinbaum es la representante del movimiento. Y creo que efectivamente este panorama no es muy favorable a los partidos políticos anteriores, y es por eso que están eclipsados, ¿no?, en el sentido de la palabra, de que pues no figuran, ¿no? Es decir, por más, y después del debate, ¿no?, por más cosas o estrategias que hayan implementado, están sumamente opacados, ¿no? Es decir, están cubiertos y no se ve cuándo vaya a terminar su mala racha, ¿no? Y creo que su mala racha va a terminar con algo que ya hemos predecido, hemos predicho, más bien dicho, en este programa, que es la extinción de esos partidos políticos, ¿no? Sobre todo el PRD, que ya no figura, es decir, ya en la contienda ya no se habla del PRD, se habla del PRIAN, ya solamente se habla de PRI y PAN, y creo que el siguiente a desaparecer es el PRI, ¿no? Entonces, empecemos con, a lo mejor, con esa analogía, ¿no?, entre el eclipse y el suceso interesante que se da a conocer a partir del debate y cómo es que ha quedado mal parada también la oposición y la candidata de la oposición, y cómo es que sigue brillando, ¿no?, el panorama de la Cuarta Transformación. Porque no solamente el hecho de que se confronten las ideas, yo no quisiera llamar a este debate debate porque no lo es, yo más bien dicho lo llamaría como una ronda de preguntas y respuestas y de desacreditaciones, ¿no?, entre candidatos. Me parece que está muy lejos, ¿no?, de ser un debate a pie de la letra, ¿no? Y creo que lo importante de esta serie de exposiciones en donde se da la confrontación no tanto de ideas, sino más bien dicho de desacreditaciones, ha dejado muy mal parada a la candidata de la oposición. De por sí ya venía como que no levantaba. Ahora creo que después del debate ha quedado pues todavía un poquito más abajo, ¿no?, de lo que se esperaba que subiera en este debate. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano me parece que ganó el debate, pero yo digo que ese debate que está en las redes sociales y que donde se hacen muchos memes, ¿no? Es decir, él quedó como la figura. Muchos pensaron, ¿no?, que a lo mejor los memes que iban a salir a partir del debate iban a ser sobre Xóchitl, pero no. Creo que el que ganó de ahí fue el candidato Máynez, ¿no? Y por el otro lado, pues, Claudia Sheinbaum mantuvo una postura que siempre ha tenido, ¿no? Y me parece que se ve muy difícil, ¿no?, que le vayan a quitar a Morena, por lo menos esta oposición, el poder en las próximas elecciones de la presidencia de la República. Y sobre todo, también el eclipse nos puso, nos concentró la atención también este evento en algo interesante que ha pasado con México, ¿no?, y el caso de Ecuador, que es la confrontación directa de dos formas de hacer política, ¿no? Por un lado vemos a Andrés Manuel López Obrador y a la política de Morena como una tendencia distinta a la política neoliberal, y del otro lado vemos algo que ya habíamos también criticado, que habíamos planteado en este programa, como una política tradicional que se vuelve intransigente, ¿no? Y creo que Ecuador, el gobierno de Ecuador, al perpetrar este tipo de acciones, demuestra que hay una política supremacista, ¿no?, dentro de su panorama, de su forma de ver la acción política, ¿no? Y creo que yo había anunciado, ¿no?, que habría que tener un especial, un interés especial en lo que estaba pasando en El Salvador. ¿Por qué tiene que ver El Salvador con Ecuador? Porque son políticas muy similares, ¿no?, de intransigencia, es decir, de aplicar el peso de la ley a las personas, y es un debate filosófico que se ha dado, o más bien dicho, que nos ha interesado a nosotros, ¿no?, en la cuestión de los conceptos de autoridad y también de cuándo, de cómo se justifica el uso de la violencia dentro de la política, y también el hecho de que la justicia, ¿no?, se aplique de esta manera, ¿no? Estamos viendo dos formas de ver el panorama político, ¿no?, por lo menos en América Latina. Por un lado está la de México, que no digo que sea la mejor, es una forma diferente, y por el otro lado está la de Ecuador, ¿no? La de México, que ha tenido ciertos resultados y que también ha tenido ciertas deficiencias, ¿no?, en el ámbito sobre todo de la seguridad nacional, y tan es el caso que Ecuador se ha atrevido a hacer esto, ¿no?, por precisamente, ¿no?, de, yo creo que por la forma en cómo México ha tratado y que hemos hablado de que es un peligro para el mundo, porque ahora que Ecuador ha roto los protocolos internacionales, las leyes internacionales, se ve todavía un poco más, se hace más evidente la forma en cómo se hace política en México y cómo se ha hecho política en otros países. Y hemos hablado del peligro que representa la política de Andrés Manuel López Obrador ante el mundo. Esta política que invita a la paz, ¿no? Que invita a la armonía, contra la política que hace el uso de la fuerza pública para mantener el orden. Entonces, estamos viendo el inicio de una confrontación interesante, ¿no? Y que está marcada por un fenómeno astronómico que se considera como, pues, importante, ¿no? Porque esto solamente sucederá en México para 2054, ¿no? Volverá a suceder. Y esperemos llegar a ese momento para ver qué tanto ha avanzado México, ¿no? De un eclipse a otro. Ya lo vimos en 1991, qué es lo que sucedió, ¿no? Es la época neoliberal y cómo se va dando hasta 2024, que es este nuevo fenómeno astronómico que se vuelve a dar en México y que marca el inicio de un proyecto que era necesario para México, ¿no? Y que probablemente esté empezando con su etapa más interesante, que es la de exponerse internacionalmente, ¿no? Si bien ya teníamos los reflectores, ahora se verá de verdad, ¿no? El alcance que tiene en la forma de hacer política, por lo menos en este proyecto, y a la par, ¿no? Esta forma de hacer política que se está dando en países como Perú, en El Salvador, en Ecuador, y por ahí siguen otros más, ¿no? Como Argentina, que son políticas, yo lo llamo así, ¿no? Que utilizan el uso de la fuerza pública para supremacistas, que utilizan el uso de la fuerza pública para imponer un orden o salvaguardar la armonía que le conviene al Estado en turno, ¿no? Y veremos cómo se va dando, ¿no? A lo mejor en la siguiente intervención, a partir de lo que digan ustedes, estaré hablando de otras cosas, ¿no? A partir de sus comentarios. Aarón, bienvenido. Buenas noches a todos, al auditorio. Y pues bueno, comenzamos con comentar sobre el eclipse. Me parece interesante que México se ha situado a nivel internacional y mundial sobre los acontecimientos que sucedieron. Lo centran a nivel mundial. A mí lo que me llama la atención sobre el eclipse es que Toño comentaba que en la antigüedad se veían esos fenómenos relacionados con cuestiones mitológicas, relacionadas a dioses, y toda su interpretación era desde un punto de vista más fantástico, ¿no? Y que en el siglo XVII, se relegó toda esta explicación mitológica a una interpretación ya un poco más racional, con el Renacimiento. Yo opino que actualmente la ciencia se ha convertido o ha desplazado a la religión, pero en sentido negativo, porque el ciudadano común, en las escuelas, existe un adoctrinamiento por parte de la ciencia donde ya no invitan a pensar sobre esos fenómenos, hablando específicamente en este caso del eclipse. Simplemente se consumen ya una narrativa y se repite a veces sin comprender todo este fenómeno y todo lo que implica y lo que hay detrás. Mi comentario va encaminado a hacer crítica incluso a la ciencia que se ha constituido la nueva religión. Ahora ya el discurso científico pues tiene a sus propios santos. Si lo dijo tal figura científica, entonces ya es válida y ya es dogma. Y en las escuelas se enseña a repetir esos dogmas sin comprenderlos. Mi comentario va a que, desde un punto de vista filosófico respecto a la ciencia, toda ciencia que no participa dentro del principio de falsacionismo que se propone por Karl Popper, y todos los filósofos de la ciencia que ponen entredicho toda la metodología científica, donde centran el discurso científico desde el punto de vista social. Entonces, el discurso que prevalece en la ciencia y en la opinión pública es el que la comunidad científica establece. Y ya a veces la gente común ya no reflexiona sobre estos fenómenos. Y uno de los puntos claves o donde se puede poner la llaga sobre la ciencia o sobre el cientificismo, que actualmente ya es una nueva religión con sus dogmas y sus santos, es el pensar que la ciencia tiene la verdad absoluta de la interpretación de los fenómenos y por tanto ya no se reflexiona. Si revisamos la historia de la ciencia, vemos que la ciencia ha avanzado y han cambiado sus paradigmas. Y los filósofos que critican estos paradigmas establecen que no hay un método único en la ciencia que descansa en una sociedad científica, y por ser una sociedad están inmiscuidos intereses políticos que impregnan una visión de las cosas, una ideología y también la idea de la existencia de revoluciones científicas como la que propone Thomas Kuhn, donde un paradigma sustituye a otro. Pues estamos viendo ahorita un estancamiento con respecto a la reflexión del vulgo, diría Toño, del vulgo que nada más consumimos teorías y no las comprendemos, igual incluso la tecnología. Me llamó la atención que durante el eclipse nada más se limitan los medios de comunicación masiva en general, en todos los, incluso en las redes sociales, donde se aprecia nada más el fenómeno, pero sin reflexionar, sin ligarlo a una explicación un poco más técnica, matemática, donde se compruebe y se respalde la teoría oficialista de los eclipses. Hay algunos puntos donde se puede increpar el discurso de la ciencia respecto al eclipse. Por ejemplo, en la actualidad hay un desprestigio, por ejemplo, de la NASA cuando nos dice que fueron a la Luna en el 68 o en el 69, si no me equivoco, donde pues hay una crítica donde se pone en duda ese supuesto viaje, donde no hay, la NASA misma ha revelado que no existen imágenes y que ya no se puede regresar a la Luna porque no existe la tecnología que existió en su momento que hizo posible que fueran a la Luna, que fue destruida. Entonces hay incluso mitos que se han construido como supuestamente descubrimientos reales, y sabemos que en el trasfondo, por ejemplo, de esa competencia astronómica entre Rusia y China y Estados Unidos por a ver quién llegaba primero a la Luna, pues actualmente se ha desmascarado la posición de la NASA y que todo se redujo a una cuestión política en ese entonces. Con esto resumo el punto de vista del eclipse, que la ciencia es un fenómeno social, y por ser un fenómeno social, pues está sujeto a cuestiones filosóficas y políticas. Y en ese sentido, es curioso también un poco, voy a ya cambiar, darle un poco giro para ligarlo a la cuestión de lo que pasó en Ecuador y respecto al debate. Es curioso que el eclipse haya empezado en Mazatlán, la cuna de uno de los cárteles presentes en México que la derecha ha tomado como bandera para atacar el actual gobierno. Y oye un discurso de Gerardo Fernández Noroña en la tribuna, recientemente, hace una hora, dos horas, que acusa a Estados Unidos y a la conjura de las derechas de que no es casualidad que ahorita en el proceso electoral hayan realizado este ataque a la soberanía invadiendo la embajada de México en Ecuador. Y el discurso de los medios de comunicación es que justifican supuestamente ese ataque. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que supuestamente Roberto Glass, si no me equivoco su nombre, estaba involucrado, según, con cárteles mexicanos, y incluso se han mencionado en los medios de comunicación con algunos nexos de aquí, de cárteles mexicanos, incluso hasta de Colombia. Entonces, la narrativa que ha llevado la derecha de los ataques, de vincular el gobierno con el narcotráfico, y recordemos esa campaña millonaria extranjera financiada no solo por Estados Unidos, sino también promovida por España, Argentina, donde se ha demostrado que los bots, la mayoría son, pues, tienen origen, el 80% tienen origen extranjero, y con la narrativa de AMLO narco y o presidente narco y Sheinbaum también candidata narco. Entonces esa narrativa pues va muy encaminada a una ofensiva feroz. Y respecto al debate, yo lo vinculo en el que se me hace, en esa línea, se me hace un INE descaradamente ya secuestrado por la derecha. Hemos visto cómo, por ejemplo, ante acusaciones de esta índole, no hace nada. El INE se hace como que no ve en acusaciones tan graves como financiamiento extranjero y de campañas, pues incluso inéditas en el mundo. Ese tipo de campañas agresivas, difamantes y de consecuencias graves. El INE no ve nada. Y luego, ante la sugerencia de que los moderadores fueran imparciales, fueran figuras que garantizaran una imparcialidad, afortunadamente no fueron los que resaltaron el debate, se portaron a la altura. Pero lo que sí se puede increpar es que, por ejemplo, las preguntas llevaban una carga de argumentos de la derecha. Ese por un lado, el mantener los moderadores, que son simpatizantes sobre todo de derecha, y no olvidemos también de las acusaciones graves que se ha hecho de la financiación de la DEA y organismos, incluso del gobierno de Estados Unidos, a organismos supuestamente autónomos en México, como lo que representa Claudio X González, que se han prestado al golpeteo al país, sobre todo el financiamiento de Estados Unidos. Eso es lo grave. Y pues bueno, deja de manera manifiesta que hay una gran injerencia de Estados Unidos sobre el proceso electoral. Y ya, porque recordemos el antecedente de que en el INE, anteriormente IFE, me parece que es Carlos Ugalde, vendió, o no antes, un funcionario antes de Carlos Ugalde, vendió todo el padrón electoral a organismos de inteligencia de Estados Unidos. Y un hecho también sospechoso, que al terminar su gestión, Lorenzo Córdoba, se diría que lo han acusado de no ser un árbitro imparcial, sino no solo convertirse también en un jugador a favor de la derecha, y sobre todo actualmente pues ya queda más que nada manifiesta su posición. resulta sorprendente que cuando termina su gestión va a Estados Unidos, a Washington, y pues siendo mal pensados, pues qué otra cosa fue a dar pues el padrón electoral del INE. Entonces, por eso es que se ha hecho énfasis de que el voto tiene que ser, la participación tiene que ser importante para vencer todo eso. Incluso ahora que ya se incrementa en la participación de los connacionales en Estados Unidos, pues también se presta a que todos esos manejos del INE, pues ha perdido, hace que se pierda la confianza ante una cargada que en lugar de mantener una imagen del INE imparcial, pues a toda luz se ha demarcado hacia la derecha. Entonces, amigos, pues ese hasta ahorita mi participación, y pues esperemos la siguiente participación del compañero Coyomani. Muchas gracias. Bueno, ahorita que los estoy escuchando, me pone un poco a pensar, bueno, ahorita la palabra reflexión, todo lo que sucedió en estos dos lugares, ¿no? Y ahorita viendo esta experiencia, sobre todo con los más pequeños, me di cuenta que como que de alguna u otra manera sigue siendo algo extraordinario lo del eclipse, ¿no? Ahorita que conviví con mis sobrinos este día lunes, mi sobrina preguntaba, ¿pero cómo es posible, en palabras de ella, claro, cómo es posible que pueda de alguna u otra manera, Aarón, por ahí tu micro, por favor. Ah, sí, perdón. ¿Cómo es posible que sea tan perfecto, diría mi sobrina, ¿no? Es decir, que la luna pase enfrente del sol y que coincida, en palabras de ella, ¿no?, el tamaño de la luna con el tamaño del sol, y que se pueda ver así, ¿no? Y le decía a mi hermano, dice, pues, es que está en distancia perfecta, ¿no? Aunque sabemos todos que no es una distancia perfecta, si no, no se vería el aro, no se vería, comúnmente le dicen las llamaradas alrededor de la luna, ¿no?, que son todas estas explosiones que tiene el sol y que sale así en forma de rayos, ¿no? Que últimamente ha estado muy activo, por cierto, el sol, y quien nos podría explicar un poquito más sobre ello sería Marco Gutiérrez, a quien mandamos un saludote, o inclusive Israel. Pero me llama la atención cómo es que comienzan a cuestionarse, ¿no?, este fenómeno. Y, por ejemplo, mi sobrino, que es más pequeño, decía, ¿por qué sí podemos ver el eclipse de la luna y no este del sol? Y ya, pues ahora sí que a palabras que tuviéramos a la mano, pues le explicábamos, ¿no? Pues es que no podemos ver directamente hacia el sol porque la intensidad de luz, etc, etc, etc, y el de la luna sí se puede porque es solamente una roca que refleja la luz, y entonces no hay un daño como si lo podría hacer el sol, etc, etc, etc, ¿no? Pero ver estas caritas, ¿no?, de miedo, sorpresa, de un montón de emociones, me hace pensar que todavía hay esperanza de que muchas cosas se puedan modificar, ¿no? ¿Y a qué me refiero con qué podrían modificar, ¿no?, los más pequeños, ¿no? Uno, que todavía hay algo que creo que es importantísimo para la reflexión ya en edades tardías, como es la imaginación, las emociones, porque si no hay emoción, no hay un conecte con lo que está sucediendo afuera hacia adentro, no va a haber una respuesta, ¿no? Y entonces vamos a ver lo que sucedió en los últimos 30 años, quizás, en donde parecía que todo estaba ya resuelto, ¿no? Inclusive hasta antes de la pandemia, cuando todavía no se sabía que el sistema económico en el que estamos estaba por colapsar y que se buscaba un milagro, ¿no? Para que, pues de alguna manera, esta caída libre que se esperaba más o menos por estos tiempos no se diera, pues afortunadamente llegó la pandemia, afortunadamente llegaron conflictos con Rusia, ¿no? Que muchos dicen, estos 2 años de guerra, ¿no? Ya tiene 10 años esto, por lo menos. Y vemos que hay muchos conflictos que se han ido de alguna manera como reactivando, ¿no? Algunos, ahorita hablando de las creencias, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en Israel, pues llevándolos hasta puntos muy críticos, ¿no? De la creencia, casi casi al fanatismo, para justificar lo que está haciendo Israel, que a toda vista es un genocidio, pero que para muchos, sobre todo en la política estadounidense, pues lo justifican con algo todavía divino, ¿no? En pleno siglo XXI. Pero bueno, aquí el detalle es que, así como vemos que a muchos les gusta justificar todo gracias a Dios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Irán, que Dios los va a proteger y que les va a ayudar a hacer justicia, ¿no? Cuando de alguna u otra manera dice que va a haber acción contra quien sea responsable, en ese caso específico Israel. Y vemos también que Rusia pues no se deja. Pues ahorita también estaba pensando, a partir de esta reflexión de mis sobrinos, pues que pues todo tiene que ver, ¿no? Y que a veces el tamaño, en este caso, por ejemplo, la luna, la tierra y el sol, pues no necesariamente una, aunque si lo vemos en cuestión de poder, sí es cierto que una está sobre la otra, pero cuando hay una especie de complementación, cuando hay una especie de acuerdo, cuando hay una especie de, ¿cómo llamarlo? De coordinación, que podríamos llamarle en política, en este caso, como una herramienta de la política como tal, ¿no? Que permitiría que todos estos poderes, algunos más grandes y otros pequeños, pues se puedan poner de acuerdo. Pues es como el eclipse, ¿no? Que uno afecta al otro, o se complementa con el otro, o coopera con el otro, ¿no? Y esas reglas, algunas de ellas ya muy explícitas, ¿no? Como lo que vamos a comentar del caso de Ecuador, como otras no tanto, hacen que de alguna manera muchas cosas se puedan evitar o se retarden, ¿no? Lo más posible, o que el efecto no sea tan masivo como uno podría imaginarse si es que no existiera esto que llamamos política. Y así es importante, ¿no? Esta herramienta. Pero la política, y lo ha dicho varias veces López Obrador, inclusive lo enfatizó en esta semana, esos días, en la mañanera, es un oficio, ¿no? No, a pesar de que, y Toño y el mismo López Obrador lo ha mencionado, ¿no? Aunque los actores principales son políticos profesionales, pero sí es importantísimo verlo como un oficio, porque son aquellos los que saben hacerlo, los que lo aprendieron de aquellos que lo sabían hacer, y no necesariamente por un título, no necesariamente por un documento, que podrían llamarles quizás no sé, expertos en ciencias políticas o expertos en ciencias no sé, económicas o expertos, que aunque ahorita ya estamos viendo que se intenta diferenciar lo económico de lo político, pero que de alguna manera pues son dos cosas que van juntas, y hoy lo vemos, ¿no? Con el peso, que podría ser una luna contra un gran sol, ¿no? Que es el dólar, y cómo este afecta a Latinoamérica en forma de una pequeña sombra, porque se puede dar un ejemplo de, ya ven, no es necesaria la dolarización. Que por cierto, Ecuador fue uno de los primeros países que oficialmente se dolarizaron, ¿no? Entonces vemos cómo es que el eclipse pues nos va dando, quizás desde una cuestión muy a partir quizás de la imaginación, de una manera de encuadrarlo con este ejemplo, con este modelo, pues muchas cosas que están sucediendo, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo con Aarón, ¿no? Es extraordinario cómo es que en un mismo fin de semana, o en el transcurso de él, entre lo que fue viernes y el jueves, bueno, estos últimos días, se juntaron tres cosas importantísimas, ¿no? El debate, donde claramente vemos que de nueva cuenta lo volvió a hacer Xochitl Gálvez, ¿no? Poniendo la bandera al revés, que para muchos quizás haya pasado desapercibido, de bah, pues, lo puso al revés, pues no pasa nada, pero que si lo vemos desde una cuestión simbólica, pues, y viendo estas visitas que ahorita mencionabas, Aarón, a Estados Unidos, a España, ¿no? Hace unas semanas, pues daría, ¿no? Ese mensaje de aquí estoy, ¿no? Les voy a entregar a México. México va a abdicar conmigo y ustedes van a hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, es un gran mensaje que le manda a estos países que normalmente han intentado, pues de alguna u otra manera, entrar a México para influir en muchas cosas, ¿no? Desde las creencias, pensamientos, hasta ahora en las elecciones, ¿no? Sí lo ha hecho por muchas décadas, por ello es de que se enojaron cuando cambiaron los libros del texto gratuito. Y podemos poner muchos más ejemplos, ¿no? Pero que este debate nos da, ¿no? Una clara idea de el político anterior que daba promesas, el otro que dice aquí estoy, aunque no me vean, y quien pues, aunque sonó un poco repetitivo, o por lo menos es lo que critican los medios convencionales, pues es alguien que dice, ¿saben qué? Con argumentos, con pruebas, ya lo hice, lo quiero hacer a nivel nacional, ¿no? Entonces, sumando el debate, el eclipse, y lo de Ecuador, donde hoy aprendimos un poquito más sobre la soberanía en cuanto al territorio, y territorio en otro país, porque yo la verdad sí tenía conocimiento de que ese espacio o pequeño espacio que tiene cada país en otro, pues no sabía qué tan importante era, ¿no? O sea, ya para pensarse, ¿no? Dentro de mi ignorancia, yo no lo sabía, pero ahora que lo sé es de cómo es posible que con las imágenes que presentó apenas López Obrador, pues haya visto, ¿no? Esta violencia con la que actuó el gobierno de Ecuador, ¿no? Y que intentaba eclipsarlo Estados Unidos, Canadá y algunos otros países, ¿no? Así como haciendo mención de manera muy ambigua, muy light, ¿no? Y que ya después, a protesta o a denuncia, mejor dicho, de López Obrador, pues ya tuvieron que tener una posición mucho más firme, ¿no? Entonces, el eclipse nos da un sinfín de ejemplos, por sí solo como fenómeno natural, pero utilizándolo como una analogía, pues nos puede también dar un vistazo que a veces lo que percibimos no siempre es de acuerdo a lo que se va construyendo a partir de las ideas, y que estas, inclusive en cuestiones naturales, porque de ahí partimos mucho de lo que construimos, de esos modelos naturales y otros sintéticos, pero en este caso específico el eclipse, sí, para explicar o por lo menos darnos cuenta de que nuestras herramientas tienen que ir con base en ciertos puntos necesarios para poder convivir, para poder subsistir, vivir y no cometer errores como los que hicieron el gobierno de Ecuador, o no querer tapar, diría por ahí un dicho que me acabo de acordar, el sol con un dedo, porque sí es posible, pero no de la manera que lo quiere hacer Estados Unidos y Canadá, este asunto de Ecuador. Con eso termino mi comentario, Toño. Pues es muy interesante lo que se ha planteado, y obviamente no estoy de acuerdo en mucho de las cosas que se dicen. Y quiero partir de esto que menciona Roberto Coyomani sobre la actitud de sus sobrinos, niños, que dan prueba de esa habilidad que los hombres hemos desarrollado, pues para poder, digamos, sobrevivir. Porque como especie somos, digamos, una especie cuyos individuos que la formamos somos muy débiles frente a otros, digamos, animales que fácilmente podrían convertirse en nuestros predadores. Sin embargo, los hombres estamos como unos animales capaces de sobrevivir a pesar de todas sus limitaciones. ¿Qué es lo que nos ha hecho tener esta condición de fortaleza? Pues es una habilidad que ningún animal tiene, que es la habilidad de la que dan muestra los niños, que son los sobrinos de Coyomani, que es la habilidad de preguntar. La mayoría de los adultos estamos acostumbrados a repetir respuestas. Y, dice Aarón, poco reflexionamos. Y poco reflexionamos incluso sobre nuestras propias creencias. ¿Hasta dónde podemos seguir creyendo en algo que no resistiría, digamos, una crítica racional? Ese arte y esa habilidad que es el preguntar es lo que hizo que pasáramos de este método que existió en la antigüedad de atribuir, porque así se percibía que todo cuanto acontecía era por voluntad de los dioses. Sin embargo, hubo quien dijo, ¿por qué no jugamos de otra manera? ¿Por qué no explicamos la naturaleza por la naturaleza misma? Y con este cambio de actitud, las preguntas que empezaron a generarse, pues abrieron el camino de lo que sería después la historia del pensamiento crítico, que en términos muy resumidos diría, pues está la filosofía y está la ciencia. No porque contengan y sean garantía de verdades absolutas, por el contrario, porque son verdades que se ponen en cuestionamiento. Y eso es lo que nos ha permitido precisamente llegar a donde estamos incluso teniendo este diálogo, pues a través de algo que nosotros construimos, la tecnología, que hace posible esta comunicación. Decía Popper, ya que lo citó Aarón, que si pusiéramos en una balanza a los hombres con ciertas características de racionalidad crítica frente a todos los demás, pues la balanza estaría muy desequilibrada. Porque los bueyes que jalan la carreta de la humanidad son muy pocos, han sido muy pocos a lo largo de la historia. Pero aquellos que se enfrentan incluso contra esas absolutas verdades, que se presentan a veces como dogmas, cosa que no tiene la ciencia. O sea, es una diferencia que hay que tener presente. Un dogma es lo que se acepta como verdadero sin cuestionar. Nada de eso existe en el campo científico. Puede haber pseudocientíficos que digan, poseen ya la verdad última. Pero ni siquiera un filósofo de las derechas más consistente, más ejemplar como Platón, jamás se atrevió a dar una respuesta categórica. Su método dialéctico siempre llevaba a explorar preguntas, pero jamás se atrevió a decir, esta es la respuesta final. Y ese talante de continuar con la tarea de la reflexión y de la búsqueda de la justificación de esas proposiciones que son consideradas como verdaderas de manera provisional, ¿sí?, pues nos ha hecho avanzar. Es muy característico de personas adultas considerarse a sí misma como sabias, pero ¿por qué? Bueno, a veces dicen que porque ya tengo los suficientes años. No. Tener edad no significa ganar en sabiduría. O por lo menos yo tengo en mi vida ejemplos de personas que se han hecho pasar por sabios. Simplemente por el hecho de, dice Coyomani, por tener un grado académico. O por tener edad. O por ser eruditos en un campo. ¿Por qué no considerar, o por lo menos yo no los he considerado sabios? Porque no admiten la superación de eso que sostienen como verdades definitivas. Dice Aarón, pues Popper ya en su reflexión pues planteó que una de las características de la ciencia es el falsacionismo. Pues no, no aceptan que eso que sostienen sea falso. Y por lo tanto, si no es posible que consideren la posibilidad de eso sea falso, no puede ser, yo digo, ni científico ni crítico, racionalmente crítico. Entonces, que no podemos resolver todos los problemas, pues efectivamente, que no podemos incluso responder la pregunta de quiénes somos los humanos, pues racionalmente no lo podemos hacer, porque cambiamos a cada rato, aprendemos a cada rato. Y ese aprendizaje nos modifica. Entonces, aceptar, y con esto quiero terminar esta parte, aceptar que nacimos ignorantes y que algunos vamos a morir más ignorantes de cómo nacimos, es precisamente lo que caracteriza lo mejor de la especie humana. Solamente porque aceptamos la ignorancia que tenemos, es que nos apasiona el estudio y la investigación. Porque si ya llegamos al fin de los tiempos en cuanto a verdad, ¿para qué estudiar? ¿Para qué investigar? Y es también por eso que no es posible identificar como promotoras del pensamiento crítico a las universidades. La historia nos muestra que en muchas ocasiones el principal obstáculo para seguir avanzando en la racionalidad crítica han sido las universidades. Pongo un ejemplo. El índice de libros prohibidos, del cual se tomaron después los clérigos para perseguir a los llamados herejes, los primeros índices de libros prohibidos se elaboraron en universidades. Muchos son los que realizan investigación significativa fuera de las universidades. De ahí que, como problema, el de la educación, sea realmente apasionante, porque primero la confusión de que la escolarización es educación. No, son cosas distintas. Uno puede estar escolarizado, pero no educado. Entonces, avanzar en la educación a partir de tomar como valor la racionalidad crítica significa valorar en toda plenitud nuestra condición de animales capaces de preguntarnos, porque con esta capacidad de preguntarnos estamos reconociendo nuestra infinita ignorancia. Y por eso es que nos ponemos a estudiar y nos ponemos a investigar, porque todavía falta mucho por venir. Y además no sostener que los resultados que alcanzamos son los definitivos. Ahí por ahí hay una universidad que tiene como lema: la verdad nos hará libres. Simplemente el lema es para reflexionar de qué verdad hablan. ¿De qué libertad? Y entonces, llegaremos a conclusiones del sinsentido del lema. Y sin embargo, podemos ofrecer otro lema: pensar bien para vivir mejor. Es el lema de la institución que los que estamos participando en este programa nos cobijó. Pues reflexionar sobre pensar bien para vivir mejor está dividido en dos partes. Una dirigida a la parte intelectual y la otra a la parte existencial. Necesitamos pensar bien. ¿Qué significa eso? Podemos desarrollarlo en otro programa, para vivir mejor. Eso es, yo creo que es un lema más racional, crítico, que el lema de la verdad nos hará libres. Gonzalo. Claro, Toño, fíjate que este problema de la verdad, a la cual hemos aludido, lo que se está aludiendo aquí es... un tema que se ha hablado poco a nivel, digámoslo, académico, ¿no? Porque se tiene como ya considerado como cierto, ciertas algunas cosas, ¿no? Y esto a lo que aludan sobre Karl Popper es efectivamente una renovación en el método científico, ¿no? En la forma de ver las cosas, ¿no? que efectivamente estamos ante, nosotros los seres humanos estamos ante la confrontación de diferentes formas de ver el mundo. En ese sentido, digamos que la verdad se desarrolla en un sentido dialógico, ¿no? O dialéctico, para llamarlo de alguna manera. Estamos aquí tres filósofos y un psicólogo hablando sobre verdad. Y es que, y claro, ¿no? Después de poner este título de Eclipse, Debate y el caso de Ecuador, porque lo que nos viene a la mente en este tipo de cuestiones, ¿no? Y en este tipo de temas, es precisamente cuando se defiende algo, ¿no? En el caso de esta crisis entre México y Ecuador, yo lo decía, ¿no? Se está defendiendo una visión distinta, ¿no? De parte de los involucrados. Por un lado, el cuestionar las cosas que ya estaban, pues, como dadas, ¿no? Por entendido, como sentido común, causa un conflicto, ¿no? Un conflicto, quiero llamarlo incluso un conflicto cosmológico, ¿no? Es decir, de orden, de tipo de orden universal. Entonces, me parece que lo que estamos, a lo que nos estamos refiriendo en este momento con estos tres, con, vamos a llamarlos así, ¿no? Estas tres ideas de Eclipse, Debate y el caso de esta crisis diplomática, es precisamente refiriéndonos a las verdades o a la verdad que se tenía como estipulada e intachable, ¿no? No quiero parecer tan complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, en México, ¿sí? En el caso de México, el hecho de que haya venido un proyecto distinto a lo que ya estaba, a lo que ya se daba por hecho, y que haya venido a cambiar un medio, o más bien dicho, haya venido a adentrarse al discurso de algo que parecía inamovible, como son los medios de comunicación, y que ellos eran los portadores o los que transmitían la verdad, ¿no? Y es interesante cómo a lo largo de estos 5 años que se ha de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se ha hecho este juego de, por llamarlo así, ¿no? De argumentaciones, ¿no? De realidades. Por un lado, los medios tradicionales, y por otro lado, en las mañaneras, y por otro lado, las redes sociales que ayudan a difundir las noticias tanto de los medios tradicionales como de los medios oficiales. Y vemos cómo se va desarrollando una dialéctica en la forma de ver, por lo menos, el panorama político en México. Y es algo que ha permitido que las personas, o que los seres, o que los civiles, ¿no? O las personas que viven en la sociedad mexicana, hablen sobre estos temas, ¿no? Que antes estaban vedados, pues, inclusive a la razón, ¿no? Es decir, había como un muro para hablar de política, porque el que hablaba de política o el que hablaba de este tipo de asuntos que competen a todos, a todos los ciudadanos, no es que se manchara, ¿no? Sino más bien dicho, no había como, como que ya todo estaba establecido, siempre era lo mismo, parte de la sociedad se quejaba siempre de las mismas cosas y no había una voz, ¿no? Que pudiera expresar, un medio que se pudiera expresar lo que se pensaba. Entonces, la verdad estaba, pues, ya establecida. O sea, era como imposible hablar de otra cosa, ¿no? Es ahí a donde a lo mejor Toño nos habla, ¿no? De esta soberanía, no tanto del pueblo, sino más bien dicho, una soberanía autoritaria, o más bien dicho, una concepción de un soberano supremo, ¿no? Es decir, que está por encima de todo y que está por encima incluso de aquellos a los que gobierna y sobre todo en el poder, ¿no? Una soberanía política distinta a la como se está dando y se está desarrollando en la actualidad. Y ahora, al empezar a desarrollar este proyecto, y en estos, yo creo que el debate en realidad no se ha dado, por lo menos en el proyecto de la Cuarta Transformación, en los espacios de comunicación, ¿no? En los medios de comunicación no se da el debate, se da dentro de todas estas pláticas a las que hemos asistido, Toño nos ha invitado, dentro de la militancia de Morena, cuando llegan las personas y hacen propuestas, ¿no? Ciudadanos comunes y que ayudan al proyecto, este proyecto que está defendiendo o que tiene el estandarte Claudia Sheinbaum. Es ahí a donde hay un debate de lo que se hace y lo que falta por hacer, porque un debate efectivamente es buscar a partir de la confrontación de las ideas lo que me acerque más a la razón o el argumento más cercano a la verdad. Entonces, es ahí a donde se dan los verdaderos debates en este tipo de pláticas, de proyectos en donde han recorrido prácticamente toda la República Mexicana, y es ese precisamente el debate, ¿no? Que no se da precisamente en algo que dijo muy bien Aarón, ¿no? En esta simulación del INE, ¿no? Y que efectivamente, ¿no? Habría que cambiar la forma de hacer debates, sobre todo de los candidatos de la República, porque eso se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Y también las formas en cómo el INE hace este tipo de abre este tipo de espacios para que conozcan a los candidatos, pero en realidad no es tanto que los conozcan, yo ya lo dije hace un rato, no es bien dicho que los desacrediten unos a otros. Y me parece que debe de cambiar, porque no es un diálogo. Yo no sé cómo puede haber, o cómo se pueden tratar temas de índole como el de educación, el de salud, el de inclusión, el de violencia de género, en 5 minutos. ¿No? Que cada participante tenga 5 minutos para exponer sus ideas es prácticamente imposible, ¿no? Por lo menos no me vas a dejar mentir, Toño, ¿no? Cuando una charla es amena, cuando un debate se hace un debate, se puede prolongar durante horas y horas. Yo creo que lo que se está haciendo pues es presentar solamente la idea de lo que se tiene, la idea principal, sintética, en los debates que hemos visto, la idea sintética de dos proyectos, ¿no? Y creo que llamarlo debate está mal. El formato, como lo hace el INE, es pésimo. Las formas deberían de cambiar, y creo que eso es algo que se tendría que llevar precisamente como proyecto, ¿no? A establecerlo, ¿no? Para que una, se renueve el órgano encargado de ser como árbitro, el árbitro electoral, y también la forma en cómo se debe de dar este tipo de difusiones de los candidatos, ¿no? Para poder nutrir, ¿no? El panorama político y que sea más apegado precisamente a lo que sí es un debate, ¿no? Por lo menos cambiarle el nombre de debate, porque a mí me parece que es innecesario llamarlo así. Bueno, pero volviendo al tema, ¿no? Sobre la verdad. Efectivamente, entonces lo que estamos viendo son dos, a nivel político en México, son dos contrastes, ¿no? Unos que defienden una verdad y otros que defienden otra verdad. Y creo que en este juego de perspectivas es a donde se va a encontrar precisamente lo más cercano a la verdad. Pero a lo mejor recapitulando o haciendo mención a lo que dijo Toño hace un rato, el no reconocimiento precisamente, el no hacer preguntas, el mantener una postura o defender nuestras ideas cuando lo hacemos, pues indica dos cosas. Una, o que podemos estar equivocados de lo que defendemos, y otra, y eso significa que somos ignorantes, y otra, que abiertamente nos reconocemos ingenuos con lo que pensamos que sabemos, ¿no? Y creo que los dos son, estas dos formas tienen mucho que ver con la con la ignorancia, ¿no? Es decir, no poseemos la verdad absoluta. Entonces, no hay como tal. Si hubiera una verdad absoluta, en el caso de hablar, imaginemos, ¿no? No habría necesidad de aportar nada, ¿no? Ese es el conflicto en el cual nos encontramos en la actualidad, ¿no? Y si seguimos bajo esa perspectiva de que la verdad existe como absoluta y única, estamos viendo un aspecto temporal lineal, en donde hay un inicio y hay un fin. Y lejos de ese inicio y de ese fin, no va a haber marcha ni atrás, porque ya tenemos marcado el fin. Y entonces, ¿de qué sirve hacer, dar vueltas, si ya está el fin, ¿no? Entonces, por lo menos en el caso temporal, o en el caso, si lo queremos ver desde un proyecto. Pero hay una cuestión también aquí muy filosófica, me parece, entre el determinismo, que es precisamente esto, ¿no? El de pensar que todo ya está dicho, o que hay una ley que gobierna el universo, y que esa ley rige para todos los casos, y que no podemos salir de ella. Y hay otra, la del azar, ¿no? En donde nada está dicho. Yo creo, y ojo con lo que digo, ¿no? Creo, porque no estoy seguro todavía. Y mi convicción es, a lo mejor, más apegada a la del azar que a la del determinismo. Pero me parece que entre esas dos perspectivas, en la del determinismo y el azar, es como se tiene que ver el mundo, a los seres humanos, a los individuos, a la sociedad misma. Es decir, no nos podemos, una y la otra no tienen que estar como canónicas, ¿no? Es decir, como dominantes, sino más bien dicho, yo lo veo desde un punto de vista más dialéctico, ¿no? En donde vamos a encontrar las razones a partir de la confrontación de esas dos formas de ver la realidad, ¿no? Que al final y al cabo, yo pienso que en la aprehensión de la realidad es algo que día a día se da al enfrentarnos a ella, al predisponernos a encontrarla, ¿no? No solamente a encontrarla, sino a salir a ella. Y que cada vez más hay como una poca predisposición para verla. Entonces, o para encontrarla, ¿no? Porque queremos o nos sentimos más cómodos desde cierto punto. Pero bueno, me gustaría saber qué piensa Aarón y qué piensa Koyomani. Aarón, adelante. Gracias, compañeros. Pues las participaciones anteriores fueron muy interesantes porque retroalimentan y sugieren bastantes ideas. Por ejemplo, la que menciona Roberto Koyomani al mencionar a sus sobrinos del asombro ante un fenómeno tan poco común. Nosotros por nuestra edad ya hemos tenido la experiencia de experimentar un poco más de eclipses de manera vivencial. Y quiero retomar ese aspecto de la niñez que incluso también Toño retomaba, esa actitud revolucionaria del preguntarse, y la pregunta nace de ese asombro de buscar no solo explicaciones a las cosas, sino en entender el por qué están así las cosas. Y ante esa actitud natural del ser humano, el preguntarse de esos fenómenos, voy a tener una postura provocadora, como lo enseñó el buen maestro Toño Robledo cuando tomaba sus clases. Yo parto de una postura de construccionista de la ciencia. Es que el discurso de la ciencia oficialista ya no se puede mantener, en el sentido que ninguna teoría es válida, a pesar de que el dogmatismo científico impartido no solo en las universidades, que impiden el juicio, el raciocinio, el ir más allá de los datos y repetir y consumir teorías, es importante tumbar uno de los bastiones que para muchos, por esa debilidad humana y esa fragilidad, pues buscamos de repente agarrarnos de algo, ya sea de un Dios, de la razón o de la ciencia, para tener certezas, porque pareciera que el ser humano no puede caminar sin certezas, porque además es una actitud natural del ser humano en creer en algo. Y sin embargo, no podemos detenernos nada más en la creencia, sino pues ser provocativos con esas creencias. Voy a mencionar rápidamente algunos de los puntos por el cual la ciencia no puede sostenerse con respecto al fenómeno del eclipse, y yendo un poco más allá, sino yendo hacia una crítica de la ciencia misma. El discurso oficialista con respecto a la forma de la Tierra, que es uno de los cuerpos importantes dentro de este fenómeno de eclipse, pues el discurso oficialista ha cambiado la forma de la Tierra. De repente dicen que no es totalmente una circunferencia, que es un óvalo achatado. Por otro lado, otros aseguran que tiene forma de pera. Entonces ya estamos hablando de tres teorías científicas de la forma de la Tierra. Una que no es esférica totalmente, como las imágenes que luego la NASA proporciona y ha reconocido que son diseños por computadora, que incluso no ha mostrado la NASA, con toda la tecnología que existe en la actualidad, una imagen real de un eclipse mediante los satélites, los supuestos satélites que están en órbita. No tenemos ni una imagen. Todas las imágenes que tenemos del eclipse son desde la Tierra. Y bueno, con esto quiero yo partir de que el discurso de la ciencia no se sostiene incluso ni en sus principios, porque la ciencia ya parte de una supuesta creencia, de una realidad ya dada. No sé, sus métodos de la ciencia no se pregunta sobre el objeto de estudio, porque ya parte de ese objeto de estudio, por ejemplo, la matemática parte ya como dado hecho, la cuestión del número, la física ya da por hecho la existencia de la energía, la química da por hecho la existencia de la materia, la biología de la vida, etcétera, etcétera. Pero no se pregunta si eso que los datos que los sentidos proporcionan son reales o no. Hay teorías filosóficas que hablan incluso de que estamos en una simulación de la realidad, donde todo es holográfico. Entonces debería de ponerse en la mesa una visión que increpe ese discurso de una realidad ya terminada. Y pues eso es lo que se enseña en las escuelas, un dogmatismo. Y siendo todavía provocador, pues parece ahora que que los dioses han regresado a la polis. ¿Por qué digo esto? Porque no hace mucho, algunos meses, en Estados Unidos ya se llevó en un discurso parlamentario el fenómeno de la existencia de seres no humanos, el fenómeno ovni. Incluso también aquí en la Cámara de Diputados se llevó un discurso oficial de la existencia de esos, de este fenómeno. Pues lo importante de esto es que ya se hizo oficial, aunque ya existía dentro del colectivo estas ideas. Lo trascendente de esto es que ya se hizo oficial en organismos importantes, representativos, en las máximas tribunas en México y en Estados Unidos. Y con eso abre no solo un debate, sino una idea que hace replantear toda la ciencia de manera radical, en la matemática, física, química, historia misma incluso. Y por lo tanto, en esa línea discursiva de que se tiene que tumbar ya toda creencia dogmática de la ciencia, y en esa postura, hacer énfasis de que la construcción de todo discurso científico descansa en comunidades de élite que hacen que cierto discurso prevalezca sobre otro, convirtiéndose ya en un discurso político, social, pragmático, en una construcción de una ideología, de una idea. En ese sentido, pues llama la atención también de que pues México se ha posicionado como centro del debate mundial. Incluso, como mencionaba también Gonzalo, que pues México ha tenido una participación loable dentro del debate internacional por el asalto a la embajada, que está dando ejemplo de una postura de dignidad ante la comunidad internacional, de defensa ante un país poderoso. Cuando Andrés Manuel en la mañanera del día de hoy asegura que a México se le respeta, y mandando un mensaje a una comunidad internacional que antes no se había visto en los últimos años en México, que se defendiera con tanta dignidad la soberanía mexicana. Entonces, México y la Cuarta Transformación se han convertido en el centro del debate internacional por su ejemplo y su gran altura de políticas. Mi compañero Gonzalo había comentado que sobre la dignidad que Andrés Manuel ha mostrado y el ejemplo hacia que manda hacia la comunidad internacional es asombroso. Y pues volviendo al discurso del debate que se efectuó, es importante para la comunidad internacional quién va a ser el relevo del próximo gobierno en esta organización social. Y pues para mí no me queda duda que la gran ganadora pues es Claudia Sheinbaum, porque ella antes de llegar al debate ya lo había ganado. Y de repente se puede prestarse a cuestiones relativas quién habrá ganado el debate, pero un parámetro para determinar quién gana el debate es hacia dónde se inclina la preferencia electoral. Y pues la preferencia electoral no se movió, ya es un voto duro. Y incluso hasta no le mostró la candidata de la derecha, pues no mostró competencia. Y se mostró incluso muy confiada y serena Claudia Sheinbaum. Coincido con compañero Gonzalo en el que, pues sí, el formato del debate da mucho que desear, que sí se necesitan replantear algunos cambios. Y pues en general, mi participación iría encaminado hacia esa línea, y pues sería todo por el momento en esta participación, compañero. A ver, voy yo. esto del eclipse sigue dando la oportunidad de que veamos cómo es que ha manejado esta situación López Obrador. No de ahorita, sino desde hace ya años. Y que esto ha sido crucial por la situación mundial en la que estamos pasando, en la que pareciera que la violencia está justificada, está de moda, y que todos van a actuar de esa manera, ¿no? Y vimos que en el caso de México, pues fue congruente, ¿no?, con lo que ha estado mencionando, por lo menos del 2018 a la fecha, en el de abrazos y no balazos, y en confiar en aquello que, pues, de alguna u otra manera, pues, se construye a partir de la misma política, ¿no? Que son reglas. Y esas reglas, por ejemplo, ahorita, estas reglas internacionales, pues tienen que ser de gran prioridad en este caso específico y en muchos más. Inclusive estuve por ahí dándome cuenta de que incluso en guerras o en situaciones muy adversas, nadie jamás había hecho lo que hizo el gobierno ecuatoriano, de invadir así literalmente pues un territorio soberano, ¿no? En este caso dentro del mismo Ecuador. O sea, casi nadie había hecho ello, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo es que para algunas personas los límites pues comienzan a ser inexistentes, ¿no? Cuando esto, pues es importantísimo reconocer los límites, ¿no? Y que, tomando un ejemplo otra vez de lo que es el eclipse, otra de las preguntas que hacían mis sobrinos es que decía, ¿por qué en el video de YouTube o en, no me acuerdo en qué página estábamos viendo el eclipse directamente desde Mazatlán, decía, ¿por qué ahí se oscureció y aquí no? Y entonces, pues, ¿qué les respondemos, no? tiene que ser lo que sabemos, ¿no? Y si no, recurrimos afortunadamente en nuestros días al internet, ¿no? Pero más o menos palabras, lo que le respondimos fue de que el eclipse desafortunadamente no se va a dar en todos lados, solamente va a ser en puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso fue en el norte del país, Texas, y de ahí un poquito hacia la costa de Estados Unidos, la costa este. Pero esto, viéndolo desde una cuestión política, podríamos mencionar también que los privilegiados pues serían los que estuvieron en ese lugar para presenciar el eclipse, y pues quienes pudieron estar ahí vieron a todo esplendor un eclipse total de sol, como algunos lo vivieron en 1991. En mi caso no me tocó. Bueno, sí, pero estaba muy pequeño. Pero el punto es que el eclipse no es para todos. Y yo le decía a mis sobrinos, en el mundo pasan esos fenómenos muchas veces, pero no siempre se dan en lugares donde hay población, en lugares donde, como ahorita, podemos de alguna u otra manera visualizarlos, ¿no? Porque hay algunos eclipses que se dan en medio del océano, en otras partes que son inaccesibles, pero no por ello significa que no se están dando esos fenómenos, ¿no? Y nada más me quedaron viendo así como que, ajá, ¿no? Bueno, tan pequeños, ¿no? Mi sobrina sí todavía como que lo pensó un poquito más, pero el más pequeño prácticamente me ignoró. El punto aquí es que si lo trasladamos hacia la política, lo que López Obrador ha intentado hacer es visualizar a todos aquellos que están fuera de estos lugares específicos a donde se podía ver en plenitud el eclipse. Y que, aunque nos tocó quizás un 70%, un 90%, un 15% del fenómeno, aún así podremos presumir que fuimos testigos de un eclipse solar de sol. Pero en este sistema, o los sistemas anteriores a este, pues prácticamente solamente los privilegiados podrían ser los reconocidos, los que tuvieran voz y voto para presumir este fenómeno, y los demás, aunque quizás puedan narrar su experiencia, eran prácticamente ignorados, eran prácticamente rezagados, eran prácticamente... ahora sí, si no pertenecían al, diría el buen Marco Gutiérrez, si no perteneces al club de Toby, mejor ni hables, ¿no? Y es lo que pasa mucho, ¿no? Sobre todo ahorita que mencionabas tú, Aaron, lo de las universidades. Pareciera que solamente quienes tienen, por eso mencionabas un rato lo de un título, ¿no? Un documento o algo, pareciera que son los únicos que tienen voz. Y en el podcast anterior yo mencionaba que con este cambio de perspectiva que se ha hecho en México, pues se le ha dado voz a aquellos que, aunque quizás en tiempos antiguos se consideraban como que eran los sabios, y hoy, por lo menos hasta antes de este gobierno, la perspectiva era de que no lo son, al contrario, por lo menos para cuestión económica, muchos serían vistos como un estorbo, ¿no? Para este gobierno ha sido una gran prioridad, ¿no? Que es, son las personas que tienen 65 y más o 70 y más. Entonces, yo expresaba en ese podcast anterior, cada vez escucho que tienen más voz, que tienen más confianza, que pueden expresar sus ideas de manera distinta a la que ya se venían dando en algunas décadas anteriores, donde prácticamente pues eran ignorados, ¿no? Entonces, si utilizamos este eclipse de como tal, de como analogía, de a quienes se le estaba dando este privilegio, es decir, a quienes son los que estaban o podían estar en esta zona donde pasaba el eclipse, pues solamente eran o aquellos que tienen dinero, aquellos que eran jóvenes con dinero, o aquellos que tenían los contactos con los que tenían dinero, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el debate, está muy clara la situación. Sheinbaum mencionando todo momento a todos. No menciona si va a ser o va a trabajar con personas que pertenezcan a un estatus social, que pertenezcan a un grupo específico. No menciona si va a ser con recursos públicos o privados. Lo que ella menciona son planes en las que va a involucrar a todos, ¿no? Que al fin y al cabo, pues tendría que ser lo más lógico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del eclipse, pues simplemente es algo que dura... ¿Cuánto duró? 46 segundos, si no mal recuerdo. 46 segundos y ¡pum! Se acabó el eclipse. Aunque muchos dirán, no, pero el proceso fue desde las 10 y media de la mañana y acabó hasta después de la 1 de la tarde. Sí, pero el clímax, llamémoslo de alguna manera, solamente fueron 46 segundos. Entonces, todavía hace algunos años se pensaba que ese clímax se tenía que mantener el mayor tiempo posible. Y es ilógico, no lo vimos en la pandemia con las gráficas. O sea, llega un punto en el que va a tener que empezar a disminuir esa tendencia. Y entonces va a regresar a lo que, le pongo entre comillas, es lo normal, ¿no? Que es que haya, pues, sol, ¿no? O por lo menos en esos momentos en el que no hay cambios cosmológicos en el sol importantes, ¿no? En el que todavía podemos predecir que un día va a anochecer y el otro día va a amanecer. Pero el punto es que vemos a una candidata del PRIAN donde insiste en apostar hacia lo privado, y vemos cómo es que Sheinbaum menciona eso, ya no eso se comprobó que no funciona, y así de manera tajante. Yo creo que con eso, si se pudiera hablar de quién perdió o ganó el debate, yo creo que con eso le dio la estocada final, por lo menos de este debate, por lo menos. Ahora, en cuanto al formato, sí, estoy de acuerdo, fue muy atropellado. Creo que quisieron darle mucha voz a todos en muy poquito tiempo, pero también se le está dando demasiado énfasis a esto, cuando quizás, bueno, digo yo, ¿no? ¿Cuánto podría costar una transmisión? La verdad, o sea, siendo sinceros, yo creo que les convendría a los medios de comunicación tradicionales hacer ahí negocio con el INE. ¿Cuánto les costaría hacer esto incluso por lo menos una vez a la semana? De aquí a que sean las elecciones, o bueno, una semana antes o dos, no recuerdo cómo está la ley, en que ya no tienen que mencionar nada sobre la elección, ¿no? Pero que de verdad se discuta, sea un debate por tema, porque ahorita esto fue así como de, a ver, Julianito de tal pregunta, Perenganito de tal pregunta, en la zona norte preguntan, en la zona centro preguntan, en la zona sur preguntaron, y luego ocupaban el tiempo para otra cosa y respondían en 10 segundos. Estuvo bien porque evitó este formato, una especie de guerra sucia, como lo vimos en otros debates. Esto le da carnita para los medios tradicionales, para platicar, ¿no? Algo así como una especie de fenómeno tipo Pati Chapoy, ¿no? Que tienen chisme de qué contar, y fíjate que dijo esto y se equivocó en el otro, y por aquí dijo aquello, y aquí se tropezó, y ya vimos que está defendiendo a López Obrador. O sea, ellos lo que esperaban era eso. Pero de respuestas tan concretas, pues, ¿qué van a sacar, no? Entonces, yo creo que ¿cómo dijeron ahorita? Modo del INE de hacer las preguntas le benefició a Sheinbaum, y trataron, porque eso sí fue algo raro, darle más tiempo a, ¿cómo se llama?, a Xochitl, pero pues de así, ¿no? Entonces, para terminar, que ya me está dando tos, creo que en este debate hubo algo claro. Todos versus unos cuantos. Y por ahí Movimiento Ciudadano, vimos su tendencia hacia Sheinbaum, porque hubo un momento en que hubo dos contra uno. Entonces, no sé qué tanto sea de la derecha como han presumido, porque por lo menos en este debate no se le vio así, ¿no? Entonces, he de ahí que, pues, no sé quiénes estén apostando por Xochitl Gálvez, pero en este debate, por lo menos en este, pues yo creo que muchos se estarían bajando del barco. Si no es que desde que se despidió ya estaban abajo del barco y ya nada más le dijeron a Xochitl Gálvez adiós. Ahí te ves, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a manejar ahora con un gobierno que aparentemente, por lo menos hasta el momento, las encuestas mencionan que va a continuar. Pues vemos, ¿no?, que no actuó con violencia, ¿no? O sea, imagínense si hubiera sido otro gobierno. Yo creo que ahí Estados Unidos hubiera influenciado para decirle, ¿sabes qué? Te vendo armas y hazle la guerra a Ecuador, ¿no? Y no, López Obrador está apostando por llevar esto a partir de argumentos, a partir de hechos, a partir de una denuncia, es decir, que le está dando peso a todos esos acuerdos internacionales, que al fin y al cabo son aquellos que pues van a intentar, o se han creado para ello, pues no caer en los errores de la violencia, que es lo que él ha estado defendiendo desde, por lo menos de manera muy abierta ahorita en su mandato, y por lo menos desde que fue el fraude en el 2006 a la fecha. Con eso termino mi comentario. Toño. Pues ya tenemos más de 2 horas en esta mesa. Creo que fueron, aunque fueron, son 3 temas, creo que fueron muchos temas para este tiempo que tenemos destinado para la mesa. El asunto de Ecuador, yo creo que vamos a tener materia para seguir comentando, reflexionando el próximo programa. El eclipse, pues, como noticia, va a dejar de ser tal. Y el debate, pues esperar al siguiente. Así que, desde mi punto de vista, podemos hacer una pausa y para la próxima ocasión, que sería el viernes a las 6 de la tarde, poder reflexionar un poco más sobre el caso de Ecuador, que en estos días va a seguir siendo materia de discusión internacional. La última noticia que tengo es que la ONU ya se pronunció a favor de México. O sea, la conducta de Ecuador, del gobierno ecuatoriano, está fuera de toda norma y por lo tanto pues van a venir lo que corresponde como sanciones. Todavía está fresca esta decisión que se tomó en la ONU, y en mi caso no tuve la oportunidad de ver la resolución completa, pero esto va a continuar. Y sí quisiera terminar señalando que es un conflicto de soberanías. Me hago esa pregunta. Si es un conflicto de soberanías, en términos conceptuales, ¿cuál sería una soberanía superior a las otras? En el pasado, la soberanía, pues por encima de todas, era la de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque aquel que osaba enfrentarlo, lo podía sancionar fácilmente a través, pues, de su fuerza militar. Hoy eso ya no es posible. Pero nos tiene que llevar a la reflexión de que estamos hablando de conflicto de soberanías. ¿Es posible hablar en plural de soberanías? ¿O este es el principio de un proceso para redefinir la soberanía, por decirlo así, de soberanías? Esta sería mi última intervención. Gonzalo. Sí, Toño, es interesante lo que va a seguir dando que hablar el caso de Ecuador, porque es un caso tan extraño que no se había presentado, creo que en los últimos años, ¿no? Nada más hubo un caso, creo que el de Paraguay, donde el de Uruguay, Paraguay, no recuerdo, en donde sí efectivamente entraron una embajada, pero incluso no sé cuáles son las sanciones que ameritan, ¿no? Pueden ser económicas, pero ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Con Ecuador, sobre todo con, pueden destituir al presidente, es decir, no tengo la menor idea, ¿no? Habría que investigar también, me he dado la tarea de investigar un poco del gobierno en turno y la situación de Ecuador, ¿no? Porque no es casualidad el hecho de que se haya dado este tipo de acciones, ¿no? y la perspectiva. A Noboa se le llama el Bukele ecuatoriano. Por eso lo llamaba, ¿no? Por lo menos en mis intervenciones aludía a El Salvador, porque también hemos hablado sobre esas políticas, ¿no, Toño? Sobre esa forma de ver el establecimiento del orden, que tiene que ver con una filosofía interesante, ¿no? Que tiene que ver con una filosofía, sobre todo, pues, altamente radical, ¿no? Entonces, ahí es lo que podríamos indagar un poco más. Nos das chance también de investigar un poco más sobre las posibles repercusiones que va a afrontar Ecuador. Si estamos hablando también de una política de parte del gobierno mexicano de abrazos, no balazos, que es diferente, y que apela a la justicia internacional, y que por un lado también apela a la justicia internacional, pero por otro también ha sido crítico, por lo menos de instituciones internacionales como la OEA, ¿no? Y no se diga de la ONU. Entonces, estamos hablando precisamente de un cambio de paradigma en cuanto al concepto de soberanía. Y es lo que vamos a poder a lo mejor tocar en el siguiente programa, ¿no? Que con gusto estaremos participando. Aarón. Sí, pues en esta última participación de este programa, un poco largo pero interesante, que la verdad ni se siente del tiempo, pues quiero agradecer la invitación que me hicieron por participar en este programa tan que ya lleva bastante tiempo en estar al aire. También agradecer al auditorio que en algún momento nos estén escuchando. Y cierro diciendo que pues el panorama internacional está viviendo momentos álgidos en cuestión de violencia. Un antecedente previo a la embajada invadida en Ecuador, tenemos el ataque que hizo Israel a la embajada de Irán en Siria el primero de abril, el día lunes. Entonces también fue un hecho grave, que incluso Irán amenazó a Estados Unidos con atacarlo porque lo acusó de participar de manera indirecta. Entonces allí en Medio Oriente, Israel, Irán y toda esa zona, pues está jugándose el porvenir de la humanidad incluso. Y hablando de soberanías, yo sería incisivo en poner una pregunta también provocadora, que la línea que manejaba Toño, de cuál es la soberanía que está imperando. Y desde mi punto de vista, la soberanía que impera es que en las naciones hay lucha de dioses que han regresado por sus... Que, bueno, de hecho nunca se han ido, sino que siempre han estado presentes, pero para la humanidad han estado ocultos. Entonces, es importante todos esos elementos que están sucediendo. Y pues muchas gracias y saludos, mis estimados. Gracias por la invitación. Me toca el turno al buen camarada Coyomani. Adelante. Pues ya nada más para cerrar, en parte estoy de acuerdo contigo, Aarón. Sobre todo en países o territorios, aunque sean compartidos hoy de manera política, ¿no? Por varios países. Por ejemplo, aquí en México podríamos hablar inclusive del sureste, junto con Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, etc., ¿no? Y la parte central hacia el norte, ¿no? En fin, podríamos hablar inclusive por zonas, o como ahorita Rusia, ¿no? Que en cuestión histórica menciona a hasta dónde llegaban sus territorios. Bueno, el punto es que en esa parte sí estoy de acuerdo, y es parte de la misma cultura de cada país, ¿no? Y eso difícilmente se olvida, o por lo menos Jung tiene la idea de que todo se queda en una especie de inconsciente colectivo, entonces de alguna u otra manera va a tender a salir, ¿no? Porque queda ahí incrustado en el inconsciente, aunque este en muchas ocasiones no se mencione, pero el simbolismo que vemos en muchos lados, y México ni se diga, pues hacen que muchas cosas se mantengan allí, por lo menos en el inconsciente, y que en momentos de crisis pues salgan, ¿no? Vamos a ver en qué forma, no sé si específicamente en forma de dioses, pero pienso que sí podrían recurrir a ello y hacer una mezcolanza de todo lo que se ha construido de ahí a la fecha y ver a partir de ello qué más puede salir. Y por lo menos en México y en esos últimos años se ha intentado hacer eso, ¿no? Por ello es de que incluso López Obrador menciona, ¿no?, que gracias a esos valores es que el pueblo mexicano sigue en pie de lucha, ¿no?, y con una gran fuerza. Y referente a esto, pues sí, nos falta todavía un poco de información. Va a haber más debates. El eclipse desafortunadamente va a pasar a la historia como algo, una experiencia más, pero afortunadamente cada una de ellas nos ha permitido reflexionar el día de hoy. Y como bien menciona, ¿no?, quizás yo no tengo las herramientas de un filósofo, pero trato, ¿no?, de al escucharlos y de las herramientas que pocas o muchas obtuve como psicólogo, pues de tratar de, a partir inclusive de mi ignorancia, pues colaborar, ¿no?, con los temas que se hacen aquí en México, el Árbol de los Mil Frutos, y que, como bien dices, ¿no?, ya tiene un ratote al aire y esperemos que siga así un ratote más. Y pues bienvenido, Aarón, cuando tú quieras. Te esperamos, no sé si estés de acuerdo, Toño, desde el viernes, que nos pues acompañen, sí, ¿no? ¿Cómo ves, Toño? No, sí, entre más participen, a lo mejor lo que se va a restringir es el tiempo, entre más participantes haya, pero resolvemos el asunto. Pues recuerde usted, México, el Árbol de los Mil Frutos, martes y viernes de cada semana. El próximo viernes nos vemos a las 6 de la tarde. Hasta entonces. ¡Mambo! ¡Maldito! Todos te dicen que soy.